Comunicación telefónica, a quien los saludamos entonces y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos y preguntarte, bueno, ¿cómo se llevó a cabo este documental, este trabajo de investigación que termina en este formato, ¿no?, de documental audiovisual? Bueno, primero te lo agradecido soy yo. Muchas gracias por el interés y por la difusión a... No solo al trabajo en sí, sino también a todo lo que es la causa, que es algo que bueno, es una lucha diaria de los chicos, de las familias, para que no salga de la agenda, ¿viste? Que hay muchas veces la vorágine de las noticias y la inmediatez lleva a que una cosa sea noticia, otra no. Bueno, por suerte, dentro de lo que se puede rescatar de esta causa, el caso Próbolo es algo que se ha mantenido siempre en agenda, ¿no? Bueno, nosotros, yo desde lo personal, en el diario estoy trabajando el caso Próbolo prácticamente desde el día uno, cuando llegó la denuncia de una versión de abusos sexuales en el Instituto Religioso para Chicos Sordos Antonio Próbolo en Carrodilla, y desde el primero o segundo día ha sido una peregrinación diaria a tribunales, a la fiscalía, guardias enteras ahí días enteros de guardia en la puerta del instituto, nada, con la idea de ir conociendo y difundiendo de a poco las pesadillas que vivieron los chicos allá adentro. Y bueno, un poco a raíz de todo ese trabajo, estamos hablando de ya casi 900 días desde que salió a la luz todo, que fue el 26 de noviembre del 2016, si no me equivoco, sí, 2016. Uh-huh. Son casi 900 días de trabajo diario, de mucho mucho esfuerzo y mucho valor de los chicos, de las familias, a la hora de tener que relatar una y otra vez en sus testimonios, en sus declaraciones, lo que vieron allá adentro, de cámara Gesell, de todo tipo de estrategias. Vale, claro, son válidas, pero un tanto peligrosas, de por ahí, de la defensa de los imputados, intentando, como se dice, pisar el palito. Y bueno, una coherencia y una verosimilitud, según lo que establecen los mismos peritos, en el relato, que bueno, prácticamente y a priori confirman que los chicos no están mintiendo, no están manipulando las versiones, tampoco lo están haciendo los intérpretes, que es algo que se trató de invalidar desde el principio. Bueno, es un poco todo lo que estamos tratando de mostrar en este documental, que hemos comenzado con Marcos García, como bien decías vos recién, que son 4 capítulos, ya hay 2. Y nada, en vez de por ahí, a diferencia de lo que hemos hecho siempre con las notas, que es por ahí el periodista, en este caso yo, quien cuenta las novedades de la causa o reconstruye los episodios, esta vez son los propios chicos y sus familias quienes lo hacen, dan detalles, reconstruyen un poco cómo fueron esos días, cómo fue lo que los padres detectaron que había algo raro, cuáles fueron las alarmas que se encendieron, ¿no? Bueno, uh-huh. Esa es un poco la idea del documental, mantenerlo presente al tema, que no haya olvido, que haya justicia y que haya, por supuesto, una condena ejemplar en el caso de confirmarse la culpabilidad de los imputados. Ignacio, y en esta cercanía, por un lado, desde el primer día, como vos decías, ¿no?, tomando desde también tu labor en el diario Los Andes, tomando todo lo que tiene que ver en cuanto a la temática, pero también en esta producción del documental, es un espacio del horror. Pero cuánto además todavía falta por contar, ¿no? Esto es algo que hemos hablado varias veces con los abogados de SUMEC, que a la vez... Así de horroroso que es, todavía hay muchísimos testimonios que no se cuentan, ¿no? Sí, es así. Por empezar, el caso tiene su complejidad, que, bueno, evidentemente no es accidental, ¿no? Siempre desde el principio se ha hablado de la doble vulnerabilidad de las víctimas, teniendo uh-huh. en cuenta que, si bien algunos ya son mayores de edad, al momento de los abusos eran niños, y a eso se le suma la situación de vulnerabilidad de ser personas sordas. Entonces, era, por ejemplo, en el instituto, está confirmado, que no se enseñaba o no se fomentaba el uso de la lengua de señas. Se pretendía básicamente que los chicos aprendiesen a leer los labios para comunicarse. Esto también llevó a que en muchos casos los padres, porque también hay un detalle importante, y es que la mayoría de los chicos que estudiaban en el instituto y sus familias son muy vulnerables, de situaciones económicas bastante, bastante vulnerables. De hecho, si bien el instituto, por lo que se ha podido averiguar, tenía un costo de funcionamiento bastante alto, eran las propias obras sociales las que lo financiaban a los estudios de los chicos, con la estadía de los chicos en el lugar. Eran familias que vivían lejos, muchas fuera de la provincia, por eso también tenía el albergue donde los chicos dormían de lunes a viernes, y los fines de semana iban a sus casas, a las casas de sus padres, y ahí era donde se daba como este quiebre, porque los padres veían, muchos de los padres veían que los chicos estaban con actitudes raras, hostiles, no querían, el domingo a la noche entraban con una etapa de crisis, de berrinche, no querer volver al colegio, y por ahí una situación que creo que describe un poco también lo traumático que ha sido la situación de los padres, pensando que eran actitudes de un chico, de un adolescente, que no quería ir a la escuela, ¿no? Hasta que recién se termina o se empieza a destapar esto, mejor dicho, en noviembre del 2016. Hasta ese momento, bueno, muchos padres notaban algo extraño, pero bueno, justamente esta dificultad para poder comunicarse entre ellos, para poder entender, lleva a que no se haya, quizás no se hayan activado antes las alarmas de los padres. Uh-huh. Ignacio, y también en esta cercanía y en esta labor periodística a la vez con la temática, ¿cómo viste el rol del Estado y si esto está contado de alguna manera también en este documental, si también atraviesa los relatos de los distintos sobrevivientes? Sí, a lo largo de todos estos más de 2 años de cobertura de la nota se han detectado varias falencias, algunas más evidentes que otras. Por ejemplo, lo que hace al control de efectivamente la parte académica, ¿no? Uh-huh. Porque nunca se supo que en el instituto no se enseñaba lengua de señas, por ejemplo. Uh-huh. O el tema, bueno, ahora muchas de las víctimas y sus familias están reclamando que haya un acompañamiento. Muchos chicos y chicas están con intenciones de declarar, pero al día de hoy, con más de ya siendo mayores de edad, o ya con a 2 años de la situación, más de 2 años, todavía no manejan lengua de señas, entonces están como solicitando en parte que se les dé contención, que se les enseñe la lengua de señas argentina. También hay algunas situaciones que no evidencian una falta de control, pero sí evidencian que quizás se podría haber investigado un poco más. Por ejemplo, en uno de los allanamientos se encontraron varios libros y cuadernos paralelos de novedades, porque bueno, precisamente al ser un instituto de enseñanza registrado por la Dirección General de Escuelas, tenían la obligación de presentar cuadernos de actas con los libros, todas las novedades, y las autoridades del instituto lo hacían, pero en uno de los allanamientos se encontró que habían como varios cuadernos de libros más que no se habían presentado, por eso es que se los llama paralelos o alternativos, y en los cuales sí habían novedades de los mismos docentes que detectaban que había actitudes extrañas en algunos de los chicos. De hecho, de los 14 imputados que tiene la causa, saliendo por ahí de los dos curas y del administrativo que está en la causa 1 y de la monja japonesa Kumiko Kosaka, los otros imputados son personal docente o la representante legal del instituto, y la imputación o la acusación es por omisión, que se llama. Es decir, se considera que habían indicios suficientes para que estas personas detectasen que algo extraño estaba ocurriendo y no hicieron las denuncias correspondientes. Y en este sentido también preguntarte, bueno, decías que van a ser 4 producciones. ¿Cómo vienen? ¿Ya hay 2? ¿Cómo vienen esas otras 2? ¿Cómo bueno, las han pensado? Sí, son 2. Las 4, todo el material ya está... ya lo tenemos con nosotros. Esto lo comenzamos a trabajar hace cerca de un poco más de 1 año y medio. Fue bueno, un poco a raíz de la confianza que se había generado con las familias, con los chicos, con los sobrevivientes. Surgió la idea de hacer algo distinto, tratamos, creemos que lo logramos, pero bueno, eso me imagino que también lo podrá determinar cada una de las personas que lo vea. Tratamos de no caer en el amarillismo o en los lugares bajos, en los golpes bajos. Por eso mismo no figuramos nosotros en el documental. Uh-huh. No es una cuestión que a mí no, por ejemplo, yo soy el que se encargó de la porción periodística, pero en ningún momento aparezco en cámara porque también considero que no es el lugar para que sea noticia uno, sino que la noticia, la tristísima noticia, la terrible noticia son los chicos y sus familias. Entonces, las primeras dos entregas, el primero es de Paola, la mamá de una ex alumna, que relata y reconstruye un poco la situación y los abusos que sufrió por parte de los dos curas, de los golpes por parte de la monja Kumiko, cosaca. El segundo es la historia de un chico que vive en Uspallata y que también fue víctima en 2008 de los abusos de Jorge Bordón, que es el ex monaguillo, el único detenido, condenado, que ya tiene la causa. Y bueno, la reflexión de esta historia es un poco también choqueante porque la madre y el mismo chico consideran, porque esto fue en el 2008 y ellos hicieron una denuncia en el 2008. Uh-huh. Esa denuncia oportunamente no avanzó, no se investigó como corresponde y el caso se destapó 8 años después. Entonces, la conclusión... La mosquitera. El sobreviviente como la madre es que hubiese pasado si se investigaba oportunamente. Estamos hablando de 8 años antes. La mosquitera. Cuando a muchos menos se habían registrado. El tercer capítulo es la declaración, el testimonio de la hermana de una exalumna, que también ella reconstruye un poco cómo es que detecta que algo no va bien con la estadía de su hermana justamente en el próbolo, y también se ha previsto un capítulo especial con los detalles y un recorrido por el próbolo por dentro. Nosotros tuvimos la posibilidad de ingresar en mayo del año pasado, antes de que lo compre la Municipalidad de Luján de Cuyo, porque ahora la Municipalidad lo compró y tiene la idea de mudar el edificio municipal y todo el parque cívico al lugar, sí. Algo que fue muy, muy condenado y rechazado por los familiares y los chicos. Y nosotros pudimos ingresar antes de que le hagan como esa especie de lavada de cara al instituto, y es realmente escalofriante el hecho de ver, por ejemplo... O sea, además de las historias y las situaciones que los chicos denuncian que se vieron en el lugar, uno por ahí las puede ir imaginando, pero es muy distinto cuando uno ve, por ejemplo, la capilla de uno de los albergues, que según el relato de alguno de los chicos, era donde sucedían algunos de los abusos, ¿no? Es bastante, bastante duro en esa parte, y está, una vez más, quizás en golpes bajos o en cuestiones amarillistas, la idea es mostrar cómo era el instituto por dentro. Ignacio, ¿y cómo va a ser presentado? ¿Ya se ha pensado esto? ¿Cómo va a ser compartido? Sí, los primeros dos capítulos y lo que va a ocurrir con los próximos dos también, se está presentando todos los lunes. Uh-huh. O sea, el lunes de la semana pasada salió el primero, ayer el segundo, el lunes de la semana que viene será el tercero y luego el cuarto. Está publicándose en la página del diario, sandes.com.ar. Uh-huh. El video está subido a YouTube, y lo que nosotros estamos haciendo es, en una nota, en la misma home del diario, haciendo un repaso, el resumen de todo lo que ha sido el caso Próbolo y las novedades que va teniendo, y se incluye el siguiente capítulo. Por lo pronto esa es la idea. Después, una vez que estén los cuatro, no sabemos si se va a hacer alguna otra presentación ya más integral de todo, pero por lo pronto es eso, y también es la oportunidad de mantener el tema vigente, no dejarlo que se apague, ni que se oculte, ni que se tape con otras noticias, que por ahí es la intención de muchos, quizás de algunos sectores de la misma iglesia, o de quienes les cuesta creer esto, por parte de personas vinculadas al clero, están esperando quizás que la coyuntura termine tapando esto y, bueno, termine quedando en nada. Afortunadamente, desde un primer momento en el diario, a nosotros nos dieron el ok para y vía libre para trabajar seriamente en el tema, sin ninguna traba ni ningún tema tabú. Así que, bueno, eso también es algo que se está aprovechando y siempre con miras de mantener, no solo mantener el tema vigente, sino que haya justicia por los más de 20 chicos que son los que han denunciado hasta el momento haber sufrido abusos sexuales en el interior del Instituto Próbolo. Totalmente. Ignacio, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Muchas gracias a ustedes una vez más por el interés en el trabajo y en el caso, y a disposición para lo que necesiten. Vale, hasta la próxima.